Probando, probando, uno, dos. Que se está ahora imprimiendo y elaborando, que lo recibiréis dentro de pocos días o unas semanas, vais a encontrar un texto que en torno a él yo voy a desarrollar esta conversación, en torno a él porque diré más cosas y subrayaré las circunstancias de aquel texto y las lecciones que podemos y tenemos que sacar ahora de aquello. Ese texto son unos escritos que, en forma resumida, supongo, el año 42, en 25 de octubre, el año 43, el 7 de febrero, y después también en marzo del año 43, pronunció el padre Orlandis en unas reuniones extraordinarias de Schola Cordisiesu, de los de Schola Cordisiesu de entonces. La Schola Cordisiesu de entonces, recién constituida oficialmente como, sin estatutos todavía, pero integrada ya como sección del apostolado de la oración del centro de la iglesia de la Laurea XIII. Pensad que la guerra acababa de terminar y durante la guerra Schola funcionó como una sociedad cultural inscrita en el registro de asociaciones de la Generalitat Republicana, sin figuraba un club cultural, se llamaba Escola. Y en esta escola se habían refugiado el grupo anterior, que lo habéis leído otras veces, que con el nombre de Juventus, o Juventud, se había reunido inicialmente en torno a un grupo de congregantes de la Congregación Mariana. Juventus desde 1820 y pico, hasta la disolución de la compañía. Escola, en forma, en apariencia externa de asociación cultural civil, en pisos, en distintos pisos de la Barcelona, en tiempo de la República y de la guerra, y después de restaurada la compañía, en Escola, ya con el nombre explícito de Schola Cordisiesu como sección del apostolado de la oración. Y al cabo de poco tiempo de esto, pasó unos hechos humanos, concretos, que después tuvieron una ocasión importante. Pues Enrique Freixa, que algunos de vosotros conocéis y otros no, está muy enfermo ahora. No, cuando hicieron mi cumpleaños, asistió a la misa y no asistió a los actos del banquete. No, yo le veo con frecuencia en Viladrau, llevado casi en brazos por su hija a misa. Está como apoplético, ha tenido ataques cerebrales, está mal. Rick Fesham ganó una plaza de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. Con el tiempo ganaría otra cátedra, fue dos veces catedrático de motores y de electricidad, que sea. Y simultáneamente, casi los mismos días o semanas, Jaime Bofill ganó una suposiciones de instituto de filosofía, una plaza de fuera de Barcelona, pero por una permuta o traslado, cosas que entonces se hacían, enseguida vino a Barcelona al Instituto Milay Fontanals y comenzó a ejercer de catedrático de instituto. Y desde allí pudo entrar en la universidad como profesor interino y el año 50 ganó la cátedra de universidad. Ahora bien, esta doble victoria universitaria de Enrique Freixa y de Jaume Bofill fue en el año 42 hacia el fin. Bofill había estudiado la carrera de filosofía en 3 años, con el mayor, había nacido el año 10, había estudiado abogado, el padre Orlandis le hizo decidir estudiar filosofía, y en el año 39, el 42, hizo la carrera en toda velocidad, y al terminar la carrera ganó enseguida la cátedra de instituto. Entonces el grupo de Escola, que como decía Creus cuando comenzaron, eran muy jóvenes, gente de 22 años o de 24, por allí los años 20, y que entonces en este momento pues ya tenían 30 años, etc., 32, tenían, pues se animó mucho. Celebraron un banquete de homenaje sin mujeres, hombres solos, y en un comedor de la Casa de Ejercicios de Sarriá. Eran otros tiempos, las cosas se hacían así. En la Casa de Ejercicios de Sarriá se reunieron a cenar, así, o comer. Y de sobremesa, y en el ambiente de esto, pues surgió la idea de ponerse el grupo ya que ya eran sabios porque habían ganado plazas de universidad, pues ponerse a escribir ya, para difundir sus ideales y dar a conocer lo que había, la formación que habían recibido a lo largo de todos aquellos años. Y la primera idea de escribir vino de una manera pintoresca. Esto Creus lo ha explicado, Cristiandad varias veces. Uno de Escola, entonces, que murió ya, que se llama Fernando Pérez de Pulgar, trabajaba en el Frente de Juventudes de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Y el Frente de Juventudes publicaba una revistita para jóvenes. Y les dijo a los de Escola, ¿por qué no escribís en esta revista? Y en principio no dijeron que no. Pero después lo pensaron mejor y pareció inadecuado que los de Escola se pusiesen a ser colaboradores de una revista del Frente de Juventudes. Y pensaron que valía más que los de Escola fundaran una revista. Y la reacción contra la sugerencia de Fernando Pérez de Pulgar, inicialmente bien recibida, pero después transformada en el propósito de fundar una revista, pues todo esto surgió en el banquete de homenaje a los nuevos profesores universitarios, Freixa y Bofill. Y entonces, formado el propósito, padre Orlandi siempre decía lo escrito, quien esta advertencia suscribe, dice el padre Orlandi, no es el que tuvo la iniciativa de la fundación de la revista Cristiandad, y es verdad. Padre Orlandi, que siempre decía que no se quejaba de nada de lo que hiciésemos, pero se quejaba siempre de lo que no hacíamos. En realidad estimulaba a hacer y dejaba a hacer. Y parecía mal el que no hiciésemos. Y yo lo digo así en primera persona plural, como recordando cosas oídas, yo no estaba entonces en esto. Llegué 2 años después, y me fui enrolando en la redacción de la revista y en Escola Cortesiaso. Pero lo he oído contar y lo he leído en Cristiandad, está escrito todo eso, por Creus sobre todo. Y entonces el padre Orlandis, que no había tomado la iniciativa de la revista, ni hubiera prohibido que escribieran en el Frente de Juventudes, dejaba hacer. En cambio, esto sí lo dijo él, y lo he oído repetir a otros muchos. Dijo, si hacéis una revista, tiene que tener el nombre de Cristiandad, y no se habló más. En esto Padre Orlandis tomó una función de consejero y de inspirador y puso Cristiandad, todo un programa. En aquellos años se estaba tratando de la Cristiandad secularizada y de la nueva Cristiandad, y de la Cristiandad laical y temporal y todas aquellas cosas. Cristiandad, que es el nombre de la sociedad cristiana, es decir, la sociedad humana con todas sus dimensiones políticas, gremiales, culturales, penetrada de la fe católica. La cristiandad. Se tenía que llamar cristiandad. Y entonces, para poner en marcha la revista, se hicieron el plan de dedicar todo el año 43 a escribir todos los primeros números, a ser posible todos los números del año 44, todo un año para hacerlos. Y cuando se terminó el año 43, el padre Orlandis encontró que todavía estaban inmaduros y se comenzó el número ordinario en primero de abril del 44. O sea que todo el año 43 tenía que ser de preparación, y fue todo el 43 y el primer trimestre del 44. Y para comenzar este periodo de trabajo común, colectivo, para poner en marcha la revista, que tenía que ser el fruto visible, colectivo, de la formación recibida en escuela, se tuvieron lugar estas reuniones. Durante muchos años, este resumen que solía hacer Minoves, que era muy laborioso en esto, muy buen trabajador, de lo que había dicho el padre Orlandis, circulaba por la casa en lo que entonces llamaban ciclostil. Ahora ya pasó la historia sobre ciclostil, pero era un sistema que era una manera de multiplicar un escrito ciclostilado. Todos hemos tenido, me parece, muchos de vosotros, los antiguos de los que estáis aquí, habéis tenido ciclostiladas. Esto con el nombre de normas. Reunión con el padre Orlandis, normas. Número uno, en la fiesta de Cristo Rey, el 25 de octubre del 42. Entonces, estas son unas conversaciones centradas en el tema de hacer despertar el sentido de la responsabilidad, es el tema, el hilo conductor de esto, para ver lo que iban a hacer. Vamos a tratar de dar un paso adelante, una cuestión no de forma, sino de fondo. Hace varios años que venimos reuniéndonos, hemos llegado ya a establecer conclusiones, ciertas unas, y otras de mayor o menor probabilidad. Así tenemos, por cierto, esta es la certeza fundamental de Schola Cordis Jesu. Enseguida explicaré en qué consiste esta certeza, en cuanto a certeza fundamental. Que Jesucristo centra en la devoción al Sagrado Corazón el remedio social del mundo actual, y que como consecuencia del triunfo de esta devoción ha de venir la época profetizada de paz y prosperidad en la Iglesia, coincidente con el reinado social de Jesucristo. Esta esperanza es la que después, por consejo del padre Moray, que entonces colaboraba como promotor diocesano, se puso en la revista al reino de Cristo por la devoción al Sagrado Corazón. Y más adelante, otro superior de la casa, que no nos entendía mucho, pero nos quería mucho, nos dijo, si ustedes son tan devotos de la Virgen, ¿por qué no ponen por el rey devoción al corazón de Jesús y nombran también el corazón inmaculado de María? Y se lo dijimos al padre Orlandis. Me parece muy bien propuesto. Y entonces cambiamos el lema. Y entonces quedó puesto el lema que conocéis vosotros. verdades que por otra parte pocas personas hallaríamos que las comprendieran con la evidencia con que se nos presentan a nosotros, evidencia a partir de la fe y de la fidelidad al magisterio de la Iglesia. Pues bien, Dios, que no hace nada porque sí, no nos da esta luz para satisfacer nuestra curiosidad, sino para que nuestra actuación sea en consecuencia. Yo desearía que sintierais la responsabilidad de esto, responsabilidad que comparto en mayor grado todavía, que cumpliré mejor o peor, pero que me obliga a hacerosla valorar en lo que representa. Él se sentía obligado a hacer que sintiesen los de Escola la responsabilidad que compartía el haber llegado a estas convicciones. Además, no olvidemos que en las acciones de nuestra vida casi nunca obramos guiados por una certeza absoluta. En el orden práctico, en general, nos basta una suficiente probabilidad para decidirnos. Una enfermedad, unos negocios, etc. Incluso para que nos consideremos con culpa y responsables si por nuestra comisión se malogra algo. El sentido de esta responsabilidad es el problema central que hoy quería plantearos. Pero no es suficiente una visión abstracta del mismo. Yo lo leo porque sé, por experiencia, que las cosas que oye leer a otros, si uno atiende un poco, entran mejor que si las lee uno. Y que, en cambio, después, si quiere realmente pensarlas, las tiene que leer, pues, día y noche durante años, toda la vida. Por tanto, es una invitación a que cuando salga el número caigáis sobre estas normas y las leáis, y las penséis. El sentido de esta responsabilidad es el problema central que hoy quería plantearos. Pero no es suficiente una visión abstracta del mismo. Precisan soluciones concretas que impidan que quede estéril aquella visión. Bajando pues a lo particular, vemos que se puede situar dicha responsabilidad en el cuadro de nuestra vida de dos modos opuestos. Esto es muy de psicología del padre Orlandis, en su dirección espiritual, en su magisterio, te salía con comentarios de ese tipo que son perogrulladas o piedades de estas que no pensamos nunca y de las obvias que son. Nos giramos de espaldas y es lo último que queremos pensar. Fijaos bien, una responsabilidad así que uno admita que tiene puede ponerse en su vida de dos maneras: a remolque o empujando. En el primer caso, el problema complejo que es el problema de la vida y que forzosamente nos llevará el mayor tiempo, hay que ganarse la vida, etcétera, etcétera, se pone en primer lugar. Y el sentimiento de que tratamos remolque, llenando los vacíos. Está claro, ¿verdad? Yo tengo el trabajo pues, en llevar la casa, si es una ama de casa, en llevar una cátedra, si es un profesor, en estar en la oficina, si es un funcionario, o en un despacho, todo, etc. Estoy trabajando en aquello. Y el sentimiento de que la esperanza en el corazón de Cristo nos impulsa a trabajar por su reinado y somos llamados a servir a este reino, a remolque de la vida. Punto y coma. De este modo nunca haréis nada. De este modo nunca haréis nada. Está aquí puesto aquí. El otro día yo traducía al catalán hablando a los seminaristas este pensamiento del padre Orlandis con una cosa muy literal. Y cuando lo dije, dijo, no estamos hechos, pues sí, esta vez sí. La traducción catalana es, si nos proponemos nacen, no farem res. Si anem fent, no farem res. Això està clar. A remolque no se hace nada. Ya iremos viendo, de vez en cuando haremos algo, ¿no? No lo dejaremos estar nunca del todo, nos ocuparemos de ello alguna vez, ¿no? si hay tiempo, si puedo, estoy muy ocupado, etcétera, etcétera. De este modo nunca haréis nada. En el segundo, al revés, las conclusiones a que hemos llegado deben llenar nuestra vida, arrastrando en consecuencia, no en antiposición, nuestros problemas materiales y alentándonos incluso para resolverlos con éxito. Incluso la profesión, el resolver los problemas económicos de la familia, el cuidar la salud, de los hijos y de la mujer y del marido cuando se es mujer, etc. Sentado esto, se nos presentan dos caminos de avance. Sentado esto, que hay que ponerlo en el motor, no en el remolque, se nos presentan dos caminos de avance. Uno, indirecto, haciendo que este espíritu informe cada uno de nuestros actos. No nos referimos solamente al espíritu cristiano, sino al espíritu que se expresa en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es la norma más perfecta de vida cristiana y es nuestra vocación, aprobadísima por la Iglesia, que está en la liturgia y está en documentos pontificios que lo proponen como la norma más perfecta de vida cristiana. Pero reconoce Santa Margarita María de Alacoque que es vano empeñarse en hacer apostolado el corazón de Jesús a quien no se siente, no lo siente, y Dios no le ilumina con su gracia para ello y no tiene ninguna culpa. Entonces, sea un buen cristiano, pero no está especialmente llamado al apostolado del corazón de Jesús. Dice que es perder el tiempo meterle así a que lo sienta, porque es cosa muy de Dios nuestro Señor sentir esto de que estamos en relación personal con Cristo, que es su corazón de hombre en el que está el amor del Espíritu Santo, sufre humanamente por todos nosotros y está esperando. Pide que le amemos y le consolemos. El primero que necesita ser amado, y no lo disimula, es el Hijo de Dios encarnado. Porque en esta vida, si no amamos, no somos nada. Y si no somos amados, no llegaremos nunca a amar. Porque todo comienza porque Dios nos ama a nosotros. Y el hombre, y Cristo en cuanto hombre, y según la Escritura, Dios mismo en su eternidad y espiritualidad eterna, siente el deseo y la necesidad. Hay muchos textos proféticos en que Dios suplica que los hombres le amemos. No porque Él sea limitado, sino porque si nosotros no le amamos, Él no podrá expandir su amor misericordioso entre los hombres. Dios necesita de nuestro amor y nosotros necesitamos ser amados. Ay de la persona que no, si se siente indigente de ser objeto de amor por parte de los otros. Desgraciada, hipócrita. Y si fuese verdad que no lo necesita, peor que peor. Pero tenemos pudor de exhibir que necesitamos que nos quieran. Es muy natural que necesitemos que nos quieran. Este espíritu de la devoción al corazón de Jesús, agradecer el amor que Dios nos ha tenido, saber que Dios necesita que le amemos, que pide su correspondencia, eso. Es lo que Santa Margarita dice, que la gracia de Dios lo hace sentir, que es muy difícil. Al que no le mueve esto, que le movamos nosotros. Pero que el que siente esta vocación tiene que dedicarse a ello. Y el padre Calveras, en unos ejercicios para sacerdotes, supone que el apostolado de la devoción al corazón de Jesús es una vocación especial que puede uno descubrir en ejercicios. O que si la tiene por su estado, por ejemplo, dice, si es un jesuita que lo tiene por vocación, entonces lo que tiene que elegir es cómo ser fiel al encargo del Señor. Esto está para que si pensemos lo bien que iría, que en fin, yo no me voy a meter ahora en casa del vecino, ¿no? Pero en fin, no digamos qué pasaría si los jesuitas en cada ejercicio de año hiciesen su plan de vida pensando, ¿cómo puedo cumplir el encargo que me dicen las constituciones y los superiores y el Papa que tengo por ser hijo de San Ignacio, de ser apóstol del corazón de Jesús? Pero hagamos una cosa, hagámoslo nosotros, apliquémoslo a nosotros, ¿eh? Apliquémoslo a nosotros. Nosotros, Escola Cordisies no es nada si no tiene conciencia de que somos escogidos para conocer el amor de Dios y darlo a conocer, sentirnos amados por Cristo con su corazón y difundir este sentimiento. Padre Kolbenbach, general de la compañía, contestando a Mundet, que le escribía, le enviaba unos ejemplares de Cristiandad del año 71, en que se propugnaba el doctorado de Santa Teresita, nos felicita por habernos anticipado 25 años a la decisión de la sede apostólica en este punto del doctorado de Santa Teresa. Y después termina la carta diciendo que el Señor siga bendiciendo la Escola Cordis Jesum, lo cual da por sentado que Dios lo ha bendecido. Dios, el Señor ha bendecido Escola Cordis Jesum. Y su propósito de servicio al apostolado de la oración para bien de la Iglesia entera. O sea que si nosotros, siendo, aceptando y agradeciendo la bendición manifiesta del Señor sobre Escola, cumplimos nuestro propósito radical de servir a la vocación que en la Iglesia Universal representa el apostolado de la oración, hacemos algo que no solo es para bien nuestro y de nuestras familias y de allí donde llegue, en San Sebastián, Pamplona o Bilbao, Barcelona, ¿verdad?, o Gerona, sino para bien de la Iglesia entera. O sea que el espíritu de la oración del corazón de Jesús, que nosotros informe nuestra vida, todos nuestros actos. Y para esto todas las horas son buenas, y no es ningún obstáculo nuestras ocupaciones. Otro camino directo, planeando actos concretos. Hacer cosas explícitas de apostolado y de oración al corazón de Jesús. Entonces decía el padre Orlandis, muy suyo esto, tres escollos pasamos a considerar. Esto lo dijo entonces él, sigue siendo vigente ahora, tal vez más, en intensidad y en extensión. Primer escollo, la pereza, bajo capa de ocupaciones. Hay una manera de no hacer nada, que es estar siempre teniendo que hacer cosas. De la persona que cuando esperas que te tiendan una cosa o te pueda resolver una cosa o contestar una consulta. Esto pasa en todas las bibliotecas, cátedras, oficinas, estafetas de correos, etc. Inevitablemente, cuando te tienen que poner el sello de tu carta, en aquel momento, pues te dicen otra cosa. Y tú, aunque estás el primero en la fila, eres el quinto o el sexto en la atención del que tienes delante de ti. Esto todo el día lo vivimos. La gente no está en la cosa porque siempre está en muchas cosas a la vez, que es más interesante. La fama es importante y fa la llesca. En el próximo mes fácilmente. Todo el mundo está ocupado. Es una lata. La pereza bajo capa de ocupaciones. El respeto humano bajo la de prudencia. El otro día lo comentaba con no sé quién. Cuando yo era joven y niño, y no solo niño, sino hasta bastante para acá, cuando arrancaba un tren, mucha gente hacía la señal de la cruz. Todos lo habéis visto todavía. En los aviones también. Ahora, pues, miras a la gente que tienes delante, no sabes cómo reaccionarán, y te asustas, ¿no? Y a veces lo haces así. Ahora solo se sentían en público los futbolistas y los toreros, ¿eh? Es un hecho. El campeonato mundial ha sido ocasión de ver muchas santiguarse a brasileños, paraguayos, etc. Gente que sabes que vive mal, mancebado, tal cosa, ¿no? Se hacen la señal de la cruz. Pero es un mundo aparte. En el mundo así profesional y cultural, muchas cosas por prudencia se tiene respeto humano. A lo mejor no pasaría nada y iría muy bien hacer la señal de la cruz. La ambición, aún disfrazada. Disfrazada. La ambición se disfraza de muchas maneras aquí. La pereza es un mal general que nos hace inertes. Veamos cómo luchamos en cambio y aprovechamos ocasiones para lo que nos tiene interés. Es decir, aquí supone que la pereza es falta de interés, desgana. Por el respeto humano hacemos lo que un cazador, que se pasara la vida apuntando, espera de encontrar el momento oportuno, que nunca encontrará, solo apunta pero no le dispara. En cuanto a la ambición, recordemos que de Dios siempre viene la paz, y por consiguiente, cuanto signifique preocupaciones, no procede de él. Un excesivo cuidado de las cosas de la vida es, en el fondo, falta de confianza. En el Evangelio está dicho muy claramente que no nos preocupemos por qué comeremos o qué beberemos, que esto le desagrada en nosotros. Hechas estas consideraciones, todavía en el terreno general, abstracto, pasemos por ya al camino que hemos dicho directo. Señalemos como planes concretos. Primero, a corto plazo, reflexionar sobre la necesidad de comprometernos formalmente a no dejar de asistir sin un motivo de verdadera excepción a los días de retiro, que podríamos empezar el cuarto viernes de noviembre, esto a fin de octubre. A este respecto, conviene exigir un compromiso absoluto, incluso forzando la nota. Conviene compromiso con vuestra conciencia, no conmigo, dice el padre Orlandis, pero que llegue al extremo de que si, por ejemplo, no hubierais dormido aquella noche, no por eso dejaríais de asistir, como yo os prometo que no dejaría de daroslo por ello. Si hemos de continuar los retiros, es preciso que libremente aceptéis este compromiso. Podéis invitar a otros, pero advirtiéndoles que no es un acto de escola, sino de un grupo determinado que ha comprometido su asistencia. No es un acto ordinario de escola, sino de un grupo que se ha comprometido con vistas a iniciar esta revista. A plazo más largo, reflexionar sobre si convendría hacer una promesa de vivir la responsabilidad que hemos tratado antes, sabiéndolo los unos de los otros, como estímulo para vencer la pereza y el respeto humano en de que hablábamos. Sobre esto creo conveniente, de momento, no tomar resolución, con objeto de irla madurando, rogando al mismo tiempo por ella, principalmente en los días de retiro, ya que de la gracia depende el lograr buenos resultados. Tercero, con menos compromiso, procurar no faltar los lunes a las conferencias de escuela. Desde que se abrió el piso de el apostolado, se situó en Laurea 13, piso que todavía los mayores de vosotros recordáis, Aurea 15, Laurea 15, al lado vecino de Laurea 13, que es la residencia de los jesuitas, desde Laurea 15, el tercero. Allí el padre Orlandis cada lunes daba una conferencia a las 8 de la noche, de 8 a 9. Así conocí al padre Orlandis en trato personal, pero comencé a asistir a estas conferencias de los lunes, enseguida, desde el, por allí, el octubre del 44 comencé a asistir. No faltar los lunes a las conferencias de Escoba, llevando nuevos oyentes y principalmente sirviéndoles de guía. Una cosa importante, padre Orlandis de vez en cuando nos reñía mucho, mucho. Pensémoslo esto. Decía, en las conferencias de los lunes, siempre he notado lo siguiente, como que os conozco a todos, veo que hay una persona que no la he visto nunca, y pienso, alguien le habrá dicho que venga, alguien le habrá invitado a que venga, a ver qué pasará. Las más de las veces, aquella persona, no llego a saber quién es, no se me acerca, no me saluda, no me la presentan, y nadie le dice nada. Los que le rodeáis, estáis sentados a su lado, detrás o delante, así que se acaba la conferencia, os ponéis a hablar con vuestros amigos, continuando la conversación de años, y cada uno se queda con sus amigos, y el que no ha venido allí como amigo de alguno o no conoce a nadie, nadie le mira la cara y se va, y a lo mejor no vuelve más. No hagáis esto, no hagáis esto. Esto lo decía el padre Hernández. Yo no se me ha olvidado, a mí no se me ha olvidado esto. Porque yo fui a ver al padre Orlandis invitado por una persona que no iba a las conferencias de Escola, ni se integró en Escola Cordis Jesu, pero que entonces el padre Orlandis había estado con mucha actividad de confesionario y de despacho, de dirección espiritual, recibía mucha gente. Y había tenido con esta persona consejos y le hacía mucho caso. Y me aconsejó que yo fuera a ver al padre Orlandis, que me aconsejaría bien. Y entonces yo me entendí muy bien con el padre Orlandis. Y el padre Orlandis me sugirió que podía oír las conferencias el lunes, que me interesarían. Y tuve la suerte de que un compañero de estudios en la Facultad de Derecho, era de Escola, también iba a las conferencias y con este yo tenía conversación. Los demás de Escola, que fui sabiendo quiénes eran, algunos de los cuales al cabo de unos meses me decidieron a abandonar el propósito de ser notario y coger el de ser profesor de filosofía. Pero estas personas las conocí en el despacho de Escola, del padre Orlandis. Si estaba yo con el padre Orlandis, llamaba a la puerta, no era un confesonario, era un general. Si podía, o si entrar el otro y hablamos todos juntos, le decía, espérate un momento que estamos ahora hablando. Y entonces yo, en el despacho, así como en la sala, nadie presentaba a nadie, ni se hacían amistades, cosa típica de un grupo que ya estaba muy hecho y llevaba unos cuantos años de ser ya los de Escoba. Este defecto lo tuvo entonces Escola, puede ser que ahora también lo tenga, y con cuidado, porque se pueden perder apostolados muy serios. Yo como que había entrado por la ventana de un señor que no era de Escola, y después quien me presentó a Jaime Bofill, y con el padre Orlandis me invitó a estudiar filosofía y no derecho, quien me presentó a Juan Bofill, que iba mucho a ver al padre Orlandis, que después se empeñó en que yo me casase con su cuñada y lo consiguió. Pues ¿quién fue el padre Orlandis? A mí me metió en escola el padre Orlandis en persona. Me iba presentando, mire que te desencanabas, mire que te desencanabas. Pero de pasar a ser de los de escola, pues no sé si lo he conseguido todavía. Reconozco y agradezco a Dios que por algunos he llegado a ser muy querido, lo cual yo lo necesito mucho, y muy estimado, lo cual me gusta. Y hasta alabado, lo cual también me gusta. No quiero dar nombres, pero son un poco excepcionales, porque Escola tenía sus estratos, y había los que lo eran y los que venían por allá. No se sabía bien qué eran, pero eran distintos de los de Escola. Yo en esto, como que lo he sufrido en mis huesos, porque a mí me duelen mucho esas cosas, nunca callaré de recomendaros difusión, efusión, proselitismo, integración, tratar a todo el mundo que veáis que tiene algo que ver o que puede tener algo que ver con Escola y Cristiandad, igual que al que le conocéis hace 15 años. ¿Me explico? Y no decir es que yo soy tal, soy igual. No hace piña para dejar fuera de la piña a otros. Hacedla para colaborar, para trabajar unidos, para no dividir. Procurar no faltar los lunes, llevando nuevos oyentes, principalmente sirviéndoles de guía. También cada uno en el grado adecuado mantener relaciones con la organización o cuerpo externo del apostolado de la oración. El apostolado de la oración no debe ser un cuerpo con espíritu, sino un espíritu con cuerpo. Y claro está que, por ejemplo, al estudiar según el espíritu y plan de Escola cualquier problema, por ello estamos haciendo ya verdadero apostolado. Esto lo entendían los de Escola y no lo entendían las celadoras del apostolado y los celadores del apostolado, que les parecía que en una obra piadosa se estudiase historia o filosofía, era una monstruosidad. Pero esto no obsta para que en la comunión con la organización del apostolado esté la garantía, os lo aseguro, de la continuidad de Escola, en el caso que por muerte o traslado os faltara mi orientación. Y cuando al cabo de pocos días de morir el padre Orlandis, el superior local, imposible que lo hiciera sin consentimiento y voluntad del padre provincial, mandó cerrar el piso del Aurea 15 porque por allí ya no iría nadie, el que le dijo al superior local que aquello que le había dicho, porque le mandaba hacer unas obras para llevarse a la biblioteca de Escola con la de la residencia de Caspe, el que dijo al superior: como que esto que usted dice no lo puede decir, tiene que hacerse idea que yo no lo he oído. El que dijo esto era uno que había sido 6 años provincial de la compañía, profesor de moral en el seminario de Barcelona, que era para Muralli, que tenía una gran vinculación con el padre Orlandis humanamente, era muy devoto del corazón de Jesús y muy fervoroso de la apostolación, y que discrepaba profundamente de la teología de la historia del padre Orlandis, lo cual al padre Orlandis le preocupaba relativamente poco, con tal de que no nos fastidiase, y que se fue poniendo nervioso porque nosotros éramos muy demasiado cavernícolas o intransigentes. Yo entonces era muy, muy, muy lanzado. He sabido ahora, que mi suegra se quejaba. Mi suegra llegó a tener 2 yernos de Escola Cordis y eso. Uno Juan Bofill y otro Francisco Canals. Y el otro día me lo dijeron, yo no lo sabía, mi mujer tampoco lo sabía, pero le hizo mucha gracia. Mi suegra decía, tinc dos gendres, un es para y la otra es dispara. El que se para era el Joan Bofill y el que se dispara era Canals. ¿Verdad? Bien. Pues, etc. Pero el Pai Moral, estando distanciado con nosotros después de habernos hecho ejercicios, es el que me dijo que la dirección del padre Orlandis en mí era comparable a la resurrección de un muerto, me lo dijo este padre Moral después de 8 días de ejercicios en Sarriá. Unos ejercicios que tengo fotografías, estaba el hijo Jaime Bofill, estaba Franquet, Pedro Sánchez Díez, Gerardo Manresa, esto, Tomás Lamarca, en fin, toda la serie de gente de la antigua escuela, unos 14 o 16 ejercitantes en la casa de Sarriá. En aquellos ejercicios de 8 días enteros, 10 contando la entrada y la salida, padre Moral me dijo a mí, el resultado de la dirección espiritual del padre Orlandis contigo no más admite comparación con el milagro de la resurrección de un muerto. Pues este señor después se peleaba con nosotros, etcétera, etcétera. Y cuando le dijeron que cerrase la casa, dijo que como que no podían decirlo, él no lo había oído. Lo que hizo es avisar a la señorita Asunción que nos espabilásemos y que no pudiesen decir que no estábamos, que estuviéramos siempre allí, la cosa. No fue la única vez, sino ha habido muchos escritores nacionales en España y Garcúa, los directores delegados romanos, Svendimann, Pesels, han salvado escola, lo han aprobado, le han dado estatutos, lo han dado consistencia en la diócesis de Barcelona, etcétera, etcétera. En la comunión con el apostolado está la garantía de la continuidad de escola. Otras actividades no creo oportuno todavía señalarlas, pero pues conviene primero digerir lo dicho. Más adelante se podría estudiar en particular lo específico para cada uno de vosotros. Padre Orlandis en Pensamientos y Ocurrencias dice que este grupo de almas pequeñas, impotentes, que saben que no pueden nada por sí mismas, que es lo que define Escola Cordesiaso, no es un grupo de gente sabia. Y me decía, si piensas ser un sabio viniendo por aquí, ya puedes volverte escaleras para abajo. No somos un grupo de gente importante. No somos un grupo de gente culta. Somos una legión, estamos metidos en aquella legión de almas pequeñas que son instrumentos y víctimas del amor misericordioso del corazón de Jesús, que son fueron el objeto de los deseos y de las esperanzas de Santa Teresita del Niño Jesús. Escola en la medida en que aceptamos con agradecimiento a Dios el que Dios nos haya llamado a hacer cosas que para las que somos totalmente desproporcionados. Lo aceptamos con agradecimiento y sabemos que tenemos una vocación muy importante de servicio para bien de la Iglesia entera. Padre Orlandis insistía mucho en esto. Nosotros tenemos una misión muy importante. En la medida en que nos diésemos cuenta de que tenemos una misión muy importante, que tenemos unas gracias dadas para bien de la Iglesia entera, muy importantes, seríamos en esta misma proporción que fuésemos capaces de darnos cuenta de esto. En la medida en que nos diéramos cuenta de esto, siempre nos encontraríamos que nos hemos quedado muy cortos, que hacemos muy pocas cosas, que hacemos las cosas poco hechas, que colaboramos poco, que tenemos coproselitismo, que cerramos el camino a otros en lugar de abrirlo, que tenemos una serie de pegas. seríamos humildes individual y colectivamente en la medida que fuésemos conscientes de que Schola Cordisiesu es una obra muy importante para bien de la Iglesia. Y así era el padre Orlandis. El padre Orlandis, no os hagáis ilusiones, no nos adulaba, nos trataba a batacazos. Y te decía unas cosas que te quedabas muerto. Yo, por mi gusto, si pudiese ser, me iría a un bosque, en una cabaña del bosque donde no pudiese ver a nadie, y estarme allí solo. Yo pensaba que era tan feliz conmigo y con todos los que iban por allí. Y estaba fastidiado. Porque él sentía una responsabilidad que quería hacernos sentir y que no le parecía que nosotros sintiéramos, y que cada uno andaba por su camino y buscaba sus cosas y daba importancia a lo que él daba importancia. Y por otra parte es natural que nos encontrase siempre que nos quedamos cortos, porque a uno de los pocos con los que no se peleó nunca, que era el Eduardo Conde, seguramente porque era un hombre de una familia que había sido muy distinguida, noble y riquísima, y se arruinaron, y esto le hizo mucho bien. Padre Orlandis creía mucho en el fracaso y muy poco en el éxito. Lo cierto es que Eduardo Conde tenía una sintonía con el padre Orlandis admirable. Y estando ya en San Cugat enfermo, fui a verle y le preguntó: ¿Soy Eduardo Conde? ¿Me recuerda, padre? Sí, sí. ¿Quiere algo? Sí, todo. Y esto es típico de él. Es como Santa Teresita cuando le daban un cestito para que escogiese unos juguetes, se llevó el cesto entero, ¿no? Y el padre Orlandis lo quería todo. Y pensando en Escola en concreto, ¿qué hubiese querido? Mirad, decía que si desaparecía en España el carlismo y el tradicionalismo, haría más daño esto que un Estado comunista. En cambio, como que fue muy difícil que entraran carlistas en Escola durante 20 años, no había ni uno. Y cuando entraron, a mí me enviaba a buscar a Silate, que fuera a Escola, y usted tendría que venir más por Escola. La primera vez que se lo dije a Silate me dijo: cada uno se sabe sus deberes, y me mandó al cuerno. Porque la gente, como que claro, un carlista, porque tenía que ir a aprender antiliberalismo, ya se lo sabía y tenía que hacer política. Y cosas así, por eso tenían conflictos con todo, porque él lo quería todo. Y no solo que Silate fuese carlista, por ejemplo, a mí me hizo ser tomista. Y me decía: cuidado con hacer que Escola sea una escuela de tomismo, porque lo nuestro es la devoción al corazón de Jesús. Quería que en España hubiese carlista y que yo no me hubiese inscrito en él, porque tenía otras tareas que hacer. Se me riñó por haber entrado en un centro carlista a mí. Decía que era peor que desapareciese el carlismo que no que el comunismo. Pero cuando yo me inscribí, se ve que no me consideraba con aptitudes políticas. Me dijo una vez que yo podría ser un gran escritor político, pero cuando una cosa es ser un gran escritor político, que me lo dijo, o ser un político. Era tomista y decía que Escola no podía ser una escuela de tomismo, porque nos interesa colaborar con suaristas que sientan el reino de Cristo, como el padre Ramián. Y si un tomista no lo siente, no nos interesa Escola. Pues, ¿qué era lo esencial de Escola? Pues está en pensamientos y ocurrencias. Las revelaciones de Santa Margarita, el programa espiritual de la postulación y Santa Teresita del Niño Jesús. Y como que lo quería todo, no le gustaban los fragmentos de verdad. este entusiasmo por los fragmentos en escola causaba muchas dificultades y divisiones. Cada uno veía que lo que el fragmento que él tenía era importantísimo y veía que lo que no lo tenía pues era un desgraciado. Y el deseo de que cada uno fuese como el otro, como que yo me disparaba cuando me hice muy amigo, que me trató muy bien, de von Rius. Pero antes me avisó: cuidado, a von Rius nunca le invites a hacer algo de tipo polémico, combativo, porque se pondrá triste y no lo hará. Pero es muy buena persona, íntimo amigo del señor Lamarca. Pero no se disparaba von Rius, ¿eh? No se disparaba. Y nadie podía exigir que se disparara. Yo lo he entendido tarde eso, cada cual es cada escudo. Hay personas que no tienen aptitud para ser polémicas, para dar la cara en combates antiliberales, ¿comprendes? Y escola tenía que haber von Rius y carlistas, que fue difícil que entraran, y después se fueron fácilmente algunos. Y había habido falangistas y monárquicos y catalanistas, algunos que votaban a Macià, eran d'estat català, algunos, etc. Y no es que esto no les dificultase a cada uno el entrar en la ideal total de escola, pero habían ido allí, en principio no le parecía mal nada de lo que hicieran, pero sí lo que no hicieran. No os cerréis, buscad en toda la unidad. Colaborad, colaborad, colaborad, colaborad, colaborad, colaborad. ¿Por qué no les explica a ustedes pensamientos y ocurrencias a estos? Porque no lo entenderán nunca. Yo me quedaba frito. Porque los tenía allí y hacía el bien que les podía, pero estaba convencido que nunca entenderían pensamientos y ocurrencias. Entender lo que dijo Basil ante el cadáver de Juan Bofill. Que ante Dios lo único decisivo es lo que nosotros hemos aceptado recibir de su gracia. Y no las iniciativas que hayamos tomado. Y lo más o menos grandioso de nuestros proyectos o empresas. Aquel día así lo habló. Como orlandiano puro, otras veces dice tonterías, perdón. Y todos metemos la pata alguna vez, y todos hemos hecho cosas que están muy bien. Y colaborad, colaborad, colaborad, colaborad, colaborad, colaborad, colaborad. Sed humildes, personal, familiar y escolásticamente. Personal, familiar y escolásticamente. Y así podréis, sin desalentaros, convenceros de que tenemos una grandísima responsabilidad. Grandísima responsabilidad. Perdonad el modo como os estoy hablando, pero he estado haciendo examen de conciencia hoy de cómo tenía que hablaros a vosotros. A mí el padre Orlandis me riñó de muchas cosas. Me riñó cuando me hice carlista porque dijo que no era lo mío. Me riñó cuando me veía muy tomista si pensabas que así podía estorbar la escola como obra de apostolado del corazón de Jesús. Cuando le planteaba una cuestión a mi manera, me decía, es curioso, la manera más humillante, suave, de decir que estabas equivocado. Decía, esto lo dices tú. Estúdialo. O sea, que tú lo digas no tiene ninguna importancia. Que es una cosa importante, estúdialo. Això ho dius tu, estudia-ho. Y recibiendo estos toques, pues estudié muchas cosas. Estudié el padre Rovira, estudié la teología de la historia. Llegué a entender que el padre Orlandis, que quería que estuviésemos ciertos, que la devoción al corazón de Jesús era el camino hacia el reinado de Cristo. Y para esto explicaba teología de la historia, para formar nuestra esperanza teologal. De tal manera ordenaba el estudiar teología de la historia a la formación de la esperanza teologal, que decía, los que tenemos la discutible esperanza de que hablamos, esto lo dijo muchos años después de haber dicho que era cierta, que el corazón de Jesús es el camino del reino, pero la discutible esperanza de que hablamos, claro, si San Luis María Griñón de Montfort dice, ¿cómo y cuándo quién lo sabe? Pues no vamos a ser los de escoba, lo sabemos, porque tuvimos el Padre Blandis de maestro, ¿no? Si fuésemos fieles al magisterio del Padre Blandis, no nos consideraríamos más sabios en teología de la historia que nadie en la Iglesia, sino más responsables de estudiar con modestia, sabiendo que no hay definido todavía nada, ni siquiera aclarado, porque está la escritura, como dice San Luis María Griñón de Montfort, en este punto muy oscura. Y se equivocan, desde luego, en estos puntos los más sabios y entendidos en la escritura. El padre Orlandis, por ejemplo, entiendo yo ahora que dijese, explicando que los papas han afirmado la esperanza del reinado de Cristo en el corazón en muchos documentos, como que está citándole, dicen, ridículo sería defendernos contra quien sospechara que hacemos intervenir en esta cuestión la infalibilidad pontificia. Si alguno le dijese, oh padre Orlandis, usted cree que este párrafo de la Las primas es una definición solemne ex cátedra, o que está hablando como algo que está en la revelación claramente contenido, ¿no? Y cree que es un juicio infalible. Y el padre Orlandis decía, sería ridículo que yo me defendiese de quien me acusase de hacer intervenir la infalibilidad pontificia en estas cuestiones. Pero no vayamos al otro extremo, sin necesidad de acudir al recurso de la infalibilidad del Papa. Pensará prudentemente quien juzgara que los papas han hablado de ligero al confirmar la creencia popular. Esta esperanza no está definida y, por tanto, ni es definible muy precisamente cómo y cuándo, quién lo sabe. Hay que tener mucha poca conciencia de secta para pensar nosotros sabemos cómo irá y los otros son unos despistados. Hay que ir con mucho cuidado, porque a Escola le ha hecho mucho bien, y le debe la vida. Gente que no lo veían como el padre Rovira. Gente que no lo veían como el padre Rovira. ¿Me explico? Y si alguien decirlo así, porque hay tantas cosas en el misterio revelado que no son precisadas, aclaradas y puestas en claro. Quiere ser más roviriano que Rovira y más orlandiano que el padre Orlandi, y se pone muy triste de no poder afirmar a troche moche, como yo cuando me disparaba, que el reino de Cristo tal cosa vendrá ahora enseguida, porque el papa próximo vendrá, entonces vendrá la masonería, mandará en la iglesia, ¿verdad? Estas cosas. Y pues si se pone triste, pues procure invocar a María causa nostra Letizia y conservar en los tiempos dificilísimos que vendrán la esperanza del reinado de Cristo por su corazón. Yo he pensado que tenía que hablaros así, invitaros a la humildad personal, familiar y colectiva. Y al no fanatismo en el tomismo ni en la teología de la historia. Y al no espíritu sectario. Y al servicio a la Iglesia en el apostolado de la oración. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el padre Orlandis, recuerdo que más veces me reñía, es porque yo como que me disparaba y hacía el ridículo, después me paraba. Y hablaba con complejo. Y me decía una cosa. Tú ha has de parlar tanco en potestat em habens. Esto es lo que hablaba Cristo, con potestat em habens. Es muy gordo esto. Como que después, por ejemplo, cuando Bofill me empujó, después de hacerme hacer filosofía, hacer derecho político, y suspendí las oposiciones, gracias a Dios, el padre Orlandis le dijo a mi hermano Antonio, cuando ya se iba hacia San Cugat a la enfermería, lo último que sé que el padre Orlandis dijo de mí, porque yo me fui al Brasil y antes venía de hacer las oposiciones y perderlas, le había visto muy poco en los meses aquellos, que pasaron tantas cosas. Lo último que sé que el padre Orlandis dijo hablando de mí, se lo dijo a mi hermano Antonio. Y el padre Orlandis salía, llevado por Agustín Peña, que ya murió, a su coche, salía de la esquina de la Aurea 13, iba a subir al coche, y salía mi hermano Antonio, que se acercó a saludarle. Vine, vine, Canals, vine, vine. Sé que el teu germà ha perdut les posicions. Digue-li que me n'he alegrat molt. Esto era muy típico de él. Sé que tu hermano ha perdido las posiciones. Dile que me ha alegrado mucho. No era lo suyo. Su misión es más alta. Que ser catedrático de Derecho Político. Ahora, que a mí me dijera, tú has de hablar como tan cuando te estás de mal. Entonces a mí me dejaba muy consternado, me escandalizaba. Pero no se me ha olvidado, no se me ha olvidado nunca. Después cuando oigo decir en público a Basil en el día de mi cumpleaños, llamar etapa Canals a la escuela de ahora, diciendo que iba evolucionando hacia que el protagonismo ya será de los hijos de las familias que ahora se han integrado en la escuela, de los hijos. No de los padres, sino de los hijos. Es lo que dijo en homenaje a mí. Pero dice que esta etapa Canals está comenzada una etapa que acabará siendo el protagonismo, la responsabilidad, por tanto, la actividad, la colaboración. La humildad, el abrirse a todos, será de los hijos de las familias integradas en Escola. Pues entonces yo me he decidido, y lo he hecho algunas veces, y hoy lo hago, de hablar desde la conciencia de que tengo una responsabilidad. Sin las gracias misteriosas que Dios me dio a mí, a contrapelo, a contracorriente y con muchas dificultades por mi parte para entender de qué se trataba. Escola no existiría. Esto se dijo allí en el norte, en Burlada, lo dijo Basil, ¿verdad? Lo dijo aquí en Barcelona. Y como que yo me siento tan... No necesitaría dar pruebas de esto. Tan absolutamente desproporcionado para haber sido instrumento de eso. No tengo más remedio que sentirme como la burra de Balaam. No sé si me explico. Yo tengo que clamar, aunque no lo entienda. No sé si me explico. Y por tanto, desde esta convicción de que tengo que hablar tan con potestad de Marvins, recuerdo la colaboración, no os cerréis, buscad en todo la unidad. Y una escuela a lo largo de los años he visto tener dificultades a mí y a otros en cosas tan singulares y particulares. Después uno piensa, aquello sí. Un señor que dijo, viendo que había habido falangistas, de gente de Acción Catalana, de la Estat Català, de la Lliga, monárquicos como Don Conde Ongonis, Carlins. Uno dijo, como que el padre Orlandis o no quiso o no supo hacer un grupo que tuviese un sentido unitario, quería decir, en el antiliberalismo y en la tradición política, pues así ha pasado. Por eso las tensiones y las divisiones de los que no les interesaba el apostolado de la oración, por ejemplo, porque era demasiado devoto y por tanto despolitizada les parecía. Pues bien, personas que dijeron cosas así, bueno, hubo quien se fue de cristiandad al cruzado español, que después está en el ciervo. Y otro que dijo, como que el padre Orlandis no ha querido, ni ha podido, o no ha querido, debe hacer una cosa unificada, ha tenido hijos en el PSC. Y Gais. No me preguntéis quién es, porque si lo sabéis es igual. Por tanto, os comento un hecho público. Si lo sabéis, no tengo yo que decirlo. De modo que, Dios mío, somos tan poca cosa para querer decir lástima, esta obra iría mejor si fuese así, si todo el mundo hubiese hecho caso a mí, si fuese más tomista, si fuese más carlista, si fuese más activamente política, si fuese más explícitamente milenarista, diríamos entre comillas. Pues no, yo ya os he dicho todo lo que tengo que deciros. Padre Orlandis, que no aceptaba la expresión milenarista, decía que lo que la Iglesia había prohibido como no seguro en el milenarismo, en el decreto aquel, era condenable como hereje, y no solo declarable como no seguro, lo decía. El milenarismo propiamente dicho es una herejía que ordena lo eterno a lo temporal, lo divino a lo humano, lo interno a lo exterior. ¿Me explico? Y la estructura, diríamos, del mundo ordenado bajo el reino de Dios, en lo jurídico, en lo social, ordena a esto, el amor de Dios, al que es la esencia y el fin del reino. Que Cristiandad no iba a ser nunca una revista milenarista tal como está desautorizada en el catecismo y en las prohibiciones de la Iglesia, está desde el primer artículo del número de prueba, redactado, según mis noticias, por Jaime Bofill, Basil y Lamarca, a la vez, que ya es gordo que tres personas tan sabias escribiesen a la vez un artículo. Bajo inspiración del padre Orlandis, que dice, este reino fundamentalmente sobrenatural tendrá también en el cielo su fundamental complemento, siempre que el hablar del reinado social de Cristo os haga desear con menos anhelo la vida eterna. Pensad que estáis cayendo en la temporalidad, que hizo que contra los milenaristas judaizantes de su tiempo esté en el símbolo que rezamos cada día en la misa, cuyo reino no tendrá fin, quiere decir que no es un reino de la temporalidad, de mil años, es un reino que no tendrá fin. Esto está contra Marcel d'Ancyra y Fotino de Sirmium, que ponían un reino milenario y no quedaba nada claro que después de terminado el reino continuase existiendo Cristo, porque te hacían un Cristo tan misterioso y raro que no era el Verbo Eterno de Dios. Era un hombre, el Mesías asumido, en el cual descansaba durante mil años la palabra de Dios. muchas cosas yo no las sabía, pero como que siempre voy estudiando, más voy sabiendo. Hay todo un estudio cuyo regno en el finis de Ortiz de Urbina, que debe ser tendenciosamente antimilenarista, pero da todos los datos. Y después, si uno se lo busca por su cuenta, lo ve. El padre Orlandis me decía, lo que han prohibido como no seguro podría haber sido condenado como herejía. Lo decía a mí. Él que había estimulado al padre Rovira. Por eso el padre Rovira dice que en toda la obra ha procurado evitar el término milenarista. Es un término confuso, equívoco. Que los adversarios de la doctrina que el padre Rovira profesa se lo inventaron para atribuirles a los cristianos que esperamos la consumación del reino, las esperanzas mundanas, terrenas y anticristianas de los ebionitas, de los que decía San Ireneo, que es la máxima autoridad para la teología del reino en la edad patrística. Los ebionitas rechazan el vino celeste y solo quieren ser agua secular, quieren la tierra y rechazan el cielo. Decía de los milenaristas. No contagiemos las promesas de Paray-le-Monial, las afirmaciones de Pío XI, Pío XII, Juan Pablo II, la esperanza del reinado será el corazón que tiene que procesar, escoge como decía eso, con modestia, con tremenda responsabilidad, con tremenda conciencia de responsabilidad, sabiendo que tenemos un carisma singularísimo. Si a mí me dijeran, es que es el único grupo que lo sabe así esto, bien, diría, pues, qué poca cosa somos, cuidado. Cuidado con pensar que nos lo hemos inventado nosotros, o que se lo inventó el padre Orlandis. Como que a mí me dijeron que hablase tan con potestatem habens, os digo, Escola Cordis Jesu está llamada a prestar, ha sido manifiestamente bendecida por Dios, está llamada a prestar y ha prestado ya, pero está llamada a prestar un servicio a la Iglesia entera. Por lo mismo, tenemos que tener espíritu de responsabilidad, de humildad, no cerrarnos, abrirnos, colaborar. Nada más. Muchas gracias.